Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, mi Dios, qué grande eres. De esplendor y majestad te vistes y te envuelves con manto de luz. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. La tierra sobre sus cimientos afirmaste y no se moverá. Como un manto la cubrió el océano, a las montañas tapaban las aguas. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Fuentes en los valles, sus aguas corren por quebradas, junto a ellas las aves del cielo hacen oír su canto entre las ramas. Qué variadas son tus obras, hiciste con sabiduría. De tus criaturas la tierra está llena. Alma mía, bendice al Señor. Envía, Señor, tu espíritu y renueva